Thank you. Hello, how are you? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Sergi, ¿cómo andas? It's a killer in the jungle.